Yo lo digo desde mi punto de vista, porque como productor nosotros estamos marchando a una producción sin agroquímicos, ¿no es cierto? Creo que ya está suficientemente comprobado que no es imprescindible el uso de los agroquímicos. Existe como un paradigma de decir, bueno, si no aplico agrotóxico no puedo producir. Y eso es una equivocación. A mi modo de ver, tendría que estar prohibido todos los venenos, porque si uno piensa que estamos produciendo alimentos y que los estamos rociando con veneno, hay un contrasentido. Estamos procurando problemas a futuro, ¿no es cierto? Por más que por ahora la cosa no se manifieste, el concepto mismo de estar produciendo comida y envenenarla es una estupidez. Nos falta mucho para seguir aprendiendo y para seguir avanzando en otro tipo de agricultura. Y pienso que con el tiempo se va a ir logrando, porque es imprescindible atender a este reclamo que no se trata solo de producción, sino también de salud pública, ¿verdad?